víctima de ella. Solo te pido que confíes en mí. Confía en mí, porque yo confío en ti. Deberías creer.